Buenos días, bueno, es así. Recordemos que en agosto del 2021 el catamarán dejó de funcionar. Desde ese entonces comenzaron distintos operativos para su reparación y refuncionalización. Nosotros hemos estado siempre al pendiente de esta situación porque, bueno, el catamarán, como todas y todos sabemos, es identitario de nuestra historia, de nuestra cultura y que representa Viedma y la comarca también, ¿no es cierto? Entonces, desde ese lugar y también siendo parte de la Comisión de Patrimonio Histórico del Consejo Deliberante, es que solicitamos este pedido de informes al Ejecutivo Municipal. Cabe decir que, bueno, que siempre hemos estado al pendiente, a disposición, en su momento también hemos colaborado para que, bueno, se puedan ir solucionando algunas cuestiones, pero en definitiva hoy desde el Ejecutivo Municipal no tenemos ningún dato, ¿no? Bueno, en la actualidad lo que vemos es el catamarán totalmente varado, de hecho en Patagones, ¿no? Sí, es así. Si bien nosotros desde la Comisión Histórica de Patrimonio Histórico hemos recibido a la Asociación Amigos del Catamarán en su momento, pero bueno, entendemos que ellos siguen directivas también, las decisiones las toma el Ejecutivo Municipal y no la Asociación, por lo cual este año hemos invitado de manera personal y también telefónica al representante del Ejecutivo, a la comisión, que nos hizo presente, por eso estamos en este momento elevando un pedido de informes para que quede escrito también, ¿no? Bien, lo importante también de todo esto, que es algo que venimos siguiendo nosotros también y que hay veces que, bueno, la gente nos consulta un poco cuál es la actualidad, es que en su momento hasta se ha destinado fondos, ¿no?, para la reparación de, bueno, de este patrimonio que tenemos de todos y de todas, pero bueno, por lo menos hasta ahora no se ha tenido ninguna solución sobre cuál va a ser el destino, ¿no? Claro, no solo el destino del catamarán, sino también los fondos y las reparaciones que se realizaron, porque sí se le están haciendo reparaciones, pero bueno, que quede plasmado en un informe como corresponde para que esa información tengamos acceso a no solamente los concejales que formamos parte de la comisión, sino para todo el cuerpo y también un material disponible y que para toda la sociedad, ¿no? Bien, desde la comisión se ha planteado un poco cuál puede ser, digamos, la solución de todo esto, de qué hacer con el catamarán, o bueno, será un tema a trabajar. Es un tema a trabajar porque hay distintas posturas. Nosotros desde el bloque PAR específicamente lo que creemos es que hay que sí rescatarlo y refuncionalizando. Pero lo que proponemos es que se emplace en algún lugar para poder rescatarlo como confitería, como museo, digamos, ponerlo en el agua, en funcionamiento. Creemos que es un costo muy, muy elevado y no solamente para llegar a esa refuncionalización, a esa puesta en funcionamiento, sino lo que después lleva a mantenerlo, ¿no?, en agua. Y bueno, la estructura, como podemos ver, cuando pasamos, si bien se puede reparar, pero bueno, es una embarcación que tiene muchísimos, muchísimos años. Cuando la adquirió Viedma, ya estaba en uso, digamos, no era nueva, así que es una embarcación muy, muy antigua que hay que rescatar y ponerla en valor. Pero bueno, nuestra propuesta es que se emplace o que esté ubicada en un lugar para poder aprovecharla fuera del agua. Bueno, nos quedamos entonces en el bloque PAR porque ustedes también han presentado otro pedido que tiene que ver con cuál es la situación actual del representante del municipio dentro del IDEBI, ¿no? Sí, bueno, el año pasado presentamos un proyecto de ordenanza que se aprobó para que el representante del Viedma en la administración en el Consejo de Administración del IDEBI pueda presentar en el Consejo Deliberante un informe escrito con un plazo de 90 días al inicio de sesiones ordinarias, es decir, que el plazo se venció el 30 de mayo. Lo que estamos solicitando ahora al intendente es, bueno, que se presente ese informe. Bien, ¿cuál es la importancia de tener este informe? Bueno, no se puede pensar Viedma sin el IDEBI, ¿no? Un desarrollo productivo importantísimo. El Valle Inferior tiene 23.000 hectáreas productivas bajo riego, que esto, bueno, como sabemos, importante. También tenemos la producción de avellana más importante del país. Ha crecido exponencialmente también todo lo que es la producción bajo cubierta, que es importante porque nos permite tener hortalizas y verduras todo el año y no solamente en la época de estación. Bueno, todas estas cuestiones que aparte tienen que ver con el desarrollo productivo de nuestra zona. La importancia de que Viedma esté participando del Consejo de Administración es algo que que se concretó en el año 2013 y que se pidió durante muchísimos años, justamente por, no por ser capital de provincia y ser cabecera como ciudad más importante dentro del circuito del Valle Inferior, sino por todo lo que representa el IDEBE en su producción en sí misma y el desarrollo de Biedma. No se puede pensar Biedma sin el IDEBE.